Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zuraneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... ¿Qué tal, amigos? Soy Daniela Romo. ¿Y qué creen? Voy a estar muy pronto ahí con Elvira, Marco. Con todo mi cariño los espero. Su amiga Daniela Romo. Hasta siempre. Esta talentosa cantante y actriz comparte detalles de su vida y sus experiencias musicales. Una cita inolvidable con la intérprete del tema De mí, Enamórate. Tenemos lo mejor de Lucerito en Escúchalo Otra Vez y más en el programa de La Novia de América. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola amigos, ya inició ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos. Saludos Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elvira? Desde la ciudad de Maracaibo en Venezuela conduciremos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla Marcos Urdaneta. ¿Escucharon quién estará en la emisión de ¿Qué onda, Lucero? Una mexicana internacional querida en toda Hispanoamérica, Daniela Romo. A Daniela Romo la hemos visto en grandes producciones televisivas, pero recordamos especialmente su personaje en la telenovela Alborada del 2005 al lado de Lucero, por cierto. En Alborada, Daniela Romo se metió en la piel de una mujer altiva y arrogante, Doña Juana. De seguro les encantará oírla porque además de ser muy talentosa, es una mujer con gran calidad humana. También disfrutaremos de una canción de Lucerito en la sección Escúchalo Otra Vez. Y como ya es momento de música, oigamos este popurrí de éxitos de su disco Un Lucero en la México de 1999. Lucero nos canta Amor Secreto, Fuego y Ternura, Tu Desdén, Corazón a la Deriva y Tanto. Ya regresamos. Apuesto a que no te lo imaginas. Es más, tú ni lo puedes sospechar. Te amo porque es cierto que te amo. Y callo porque tengo que callar. Si vieras la de noches que te sueño, trepando y enredándote en mi piel. Amantes sin presente ni pasado. Ya ves, hasta soñar puede ser cruel. Amor secreto, flor de cristal, sin ti no vivo, contigo igual. Amor secreto, trágico error, contigo nada, sin ti peor. Amor secreto, flor de cristal, sin ti no vivo. Caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa,

para que te vayas de mi cuerpo y de mi mente. Lo he intentado todo, hasta cambiar de amigos, cambiarme de nombres, de países y de sitios. Lo he intentado todo para que a mí no me mate este tormento, pero me derrota siempre el sufrimiento. Y te extraño y te siento y golpea inclemente el recuerdo. Y te extraño y te pienso y mis penas no tienen remedio. Yo no sé cómo olvidar, cómo sacar este mal. Lo he intentado todo. Ya lo he intentado todo para que te alejes, para sentir paz y por lo menos te desprecie. Lo he intentado todo, hacerlo por mí misma, para que no siga decaída en este abismo. Lo he intentado todo, otras bocas, otras pieles, otros sueños, pero vuelvo y siento este arrepentimiento. Y te extraño y te siento, me golpea inclemente el recuerdo. Y te extraño y te pienso y mis penas no tienen remedio. Yo no sé cómo olvidar, cómo sacar este mal. Lo intentado todo y mis noches son la agonía de no verte. Y te siento, me golpea inclemente el recuerdo. Y te extraño y te pienso y mis males no tienen remedio. Yo no sé cómo olvidar, cómo sacar este mal. Lo he intentado todo, todo, todo. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba Qué Onda Lucero. Y conéctate en Facebook. ¡Qué Onda Lucero! Yo no te pido. Daniela Romo es una mexicana brillante, apasionada por el arte, por la actuación, por la música. Hemos disfrutado de su voz en discos y de su talento para actuar en decenas de telenovelas y obras de teatro. Es un honor compartir en Qué Onda Lucero con una querida artista. Daniela Romo, bienvenida. Muchísimas gracias, Marco, y también Elvira, un saludo cariñoso, y a todos los amigos en Venezuela, y bueno, allí en Maracaibo, y bueno, tantos lugares que guardo yo en mi corazón con muy gratos recuerdos, y a todos los amigos en el mundo, los fans de Lucero, a todos un saludo muy amoroso y un abrazo. Daniel, estamos complacidísimos de que estés con nosotros en este programa. ¿Has estado en Venezuela? Sí, yo muchas veces, hace ya mucho tiempo que no voy, pero hubo un tiempo en los años 80 que iba yo muchísimo, iba yo a los programas aquellos de los sábados con Amador Bendayán, y bueno, a muchas cosas que hice por allá, y me acuerdo mucho también de Mirla Castellanos, que una vez grabó un tema que yo le escribí junto con Danilo Baona, y muchas gentes de cariño y de recuerdos bonitos de Venezuela. Wow, cuando te nombramos Venezuela, ¿qué otras imágenes bonitas se te vienen a la mente? Lo que podría añorar en este momento serían unas arepas. Las arepas son lo más delicioso que existe. Mira, Daniela, y de repente no te afectaba tu imagen y tu figura comer tantas arepas. Ay, no, pero si aquí comemos tortilla y comemos pan y comemos todo eso, todo se puede comer en esta vida, pero todo con medida, ¿no? Claro. Hay que cuidarse un poquito, pero no hay que dejar pasar las delicias. Mira, yo tengo una filosofía con respecto a la comida. ¿Cuál es? Es importante, yo es lo que más agradezco en el día, cuando yo me siento a comer, de veras que me persino y doy las gracias porque es lo más maravilloso. Hay veces que si piensas en la gente enferma que a lo mejor tiene muchos millones de dólares en el banco y dice, daría todos mis millones por darle una mordida a esa arepa, pero le dice el doctor, no puede porque si no se muere. O la gente más pobre del mundo que no tiene ni acceso a una arepa, a una sola, por decirlo, ¿no? Entonces yo disfruto y agradezco mucho comer y comer bien, y disfrutar lo que como es uno de los momentos que para mí es un ritual en la vida. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Wow. Daniela, una de las cosas que a ti te caracteriza, que caracteriza tu imagen, es tu cabellera, tu largo cabello. Háblanos de tus secretos de belleza. ¿Cómo cuidas tu cabello? La verdad es que no me hago nada. Lo que pasa es que yo no me hago nada en el pelo y creo que de esa manera he conseguido conservarlo tanto tiempo. Así, ¿no? Como parte de mi imagen y de mi persona. Realmente no, lo que trato es, por ejemplo, yo casi nunca uso la secadora del pelo ni siquiera, ¿no? Realmente creo que el truco es siempre mantener tu pelo limpio, o sea, buscarte un buen champú y no usar o abusar mucho de la secadora o de muchos productos que se usan ahora para que no se te maltrate, ¿no? Recortar tus puntas cada 3 meses. Cepillarlo bien, ese son el tipo de cosas que hago yo, ¿no? Daniela, y al igual que tú, Lucero tiene una enorme cabellera y bueno, a veces lo ha tenido casi igual que tú, ¿no? Y precisamente ella en sus inicios, en chiquilladas, jugaba a imitarte, ¿no? Como Daniela Romo. ¿Llegaste a verla en alguna oportunidad? Sí, claro. Además, bueno, y lo tengo que decir, a mí me une un gran cariño, un gran afecto a ella y a su familia, a su madre. La conozco desde que era así, chiquitilla, y que hacía esa imitación mía en su programa de chiquilladas, y luego nos tocó compartir juntas muchas veces en aquellos programas de Siempre el Domingo, en muchos viajes por aquí en la República Mexicana, incluso fuera de México. Entonces nos ha unido siempre una gran amistad y un gran cariño, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia que me imitara, ¿no? Y bueno, claro. Ahora últimamente hicimos juntas esa telenovela de Alborada. Sí. Y fue la primera vez que nos tocó realmente trabajar juntas, ¿no? Y fue realmente, pues, muy agradable, como siempre. Nos divertimos muchísimo, nos reímos como locas. Y me da mucho gusto verla ahora ya casada con Manuel Mijares, que tiene 2 bebés hermosísimos y que se ha consolidado como mujer. La he visto crecer, ¿no? Y se ha consolidado como mujer y también como artista. Oye, Daniela, cuéntanos de qué te reías con Lucero durante la grabación de Alborada. Nos reíamos de todo, nos reíamos de todo, nos burlábamos de todo. Luego estábamos haciendo escenas de llanto y fuertes y de repente nos mirábamos a los ojos y ganaba la risa, ¿no? Nos reíamos de todo. La verdad es que juntas siempre nos hemos divertido muchísimo. Y precisamente ahora que pasaron nuestros cumpleaños, las dos somos Virgo, entonces hasta le decía yo, pero eres una malvada, ¿por qué le tienes que decir a todo el mundo tu edad? Ahora ya saben todos

Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¡Wow! ¡Excelente canción! ¿Cuántas veces la escuchamos? Te felicito, Daniela. ¡Qué experiencia recordar esa canción, ¿no? Sí, la verdad es que abarca muchas décadas, muchos escenarios, muchas experiencias, trae a la memoria muchos momentos de la vida, tanto personal como profesional en mi vida, ¿no? Es un bellísimo tema y pues siempre da gusto escucharlo, y yo creo que a mucha gente también le traerá recuerdos, nostalgias y momentos que rescatas de repente del recuerdo, ¿no? O quizás del olvido. Así es. Oye, ¿y qué reto representó interpretar a Doña Juana en Alborada? Pues para mí ha sido una de las experiencias más gratas, también más difíciles, reto muy importante en mi carrera. Hacer a Doña Juana realmente lo disfruté, lo sufrí, y bueno, y cuando terminó estaba yo, bueno, que me moría, ¿no? Porque me abrazó tanto ese personaje y me involucré tanto con él, y fue tan bello y actoralmente fue un crecimiento para mí muy importante, que pues estoy muy agradecida con la vida y también con María Zaratini y con Carla Estrada, que me dieron la oportunidad de hacer ese personaje que yo deseaba tanto, ¿no? Fue realmente algo grandioso, y además trabajar con Lucero, trabajar con Colunga y con Mónica Miguel, que es la directora más divina con la que yo he trabajado, y aparte de eso, pues que ella hubiera hecho ese personaje de Modesta, tenerla como actriz y como directora fue una experiencia grandiosa para mí, que bueno, nunca se me va a borrar Juana de mi corazón. La llevo siempre conmigo y es uno de los personajes que más he amado en mi vida. Daniela, ¿y cómo vimos sufrir a Lucero en el papel de Hipólita? Pues a manos de Juana. ¿Qué tienes tú de villana? Yo nada. Por eso es mucho más divertido hacer villanos, porque puedes sacar como que ese lado oscuro que hay en tantos seres humanos, ¿no? Es bonito representar, pero aparte, Juana no era una mujer mala, sino era una mujer ambiciosa, una mujer mandona, era una doña que, ¿me entiendes?, se las traía todas, y ella lo que quería era mandar y tener el poder. Era una mujer que amaba el poder y que por su hijo lo hace todo. Es el amor equivocado, ¿no? Ese amor desmedido por su hijo, y porque él fuera el conde, y porque él tuviera todo, para que el hijo le fallara y la lastimara tanto en sus adentros. También era una pobre mujer, si te das cuenta al final de cuentas, ¿no? Era una pobre mujer que se equivoca, que se arrepiente y que hasta muere por su hijo, ¿no? Es un amor desmedido, un delirio extraordinario y una mujer que vivió en la equivocación por su ambición y por querer darle todo a su hijo, ¿no? Consentirlo, pues también lo echó a perder. Evidentemente, Daniela, entonces Doña Juana dejó un mensaje para todos los televidentes, ¿cierto? ¿Qué difícil es interpretar a una villana? Mira, es muy difícil cuando haces una villana, sobre todo, que yo no la llamaría villana, un personaje como Doña Juana. Es difícil porque es un personaje que lo tienes que hacer real, o sea, no es el villano un poquito que va de broma y que ya sabes que es como brujita, cacle, cacle, quicle, quicle, ¿no? Sino que es una mujer que tiene también sus conflictos internos reales. Entonces eso es lo difícil, ponerte en su lugar, pensar en ese amor desmedido del hijo, pensar en la ambición, pensar en su hambre y sus ganas de poder, pensar en que puedes manejar a todos a tu antojo. Entonces es difícil porque uno no sabe exactamente cómo sale eso, ¿no? Entonces hay que abrir el corazón y hay que dejar entrar todos esos pensamientos, y hay que buscar un movimiento corporal, y hay que buscar una entonación para la voz, y hay que buscar muchísimas cosas, ¿no? Pero ese es el goce inmenso del trabajo de un actor, ¿no? Tratar de... Es como una búsqueda que no se termina nunca. Y finalmente cuando das en ello y de repente estás dando aquellos tonos y las cosas que no sabías que podías hacer, es un encuentro maravilloso. Y para mí fue realmente divino y me hizo crecer muchísimo este personaje. Oye, Daniela, te quería preguntar algo. ¿Tú te sabes alguna canción de Lucero? Pues cuéntame las tecas del spa. Oye, ¿te atreverías a ponerle un poquito de la voz de Daniela Romo en este programa, quizás, no sé, cantando una canción de Lucero, por ejemplo? Ay, no, niño, no. Que no aburras con eso, no. Yo soy seria y respetuosa. Estas canciones que me gustan mucho y además de Lucero, y también me gustó mucho su actuación aquí en Comedia Musical en Regina, y me gusta mucho cuando canta ranchero, y porque además se ve lindísima vestida de charra, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, Oye, Daniela, tenemos más cosas que saber de ti. Vamos a hablar en la próxima parte de los 50 años de la telenovela en México y de tu experiencia cantándole al Papa Juan Pablo II. Pero antes vamos a escuchar un buen tema de Lucero. ¿Qué te parece? Ay, claro que sí. ¿Qué onda, Lucero? Amigo del alma, cuéntanos sobre esos recuerdos y esa experiencia que, al igual que Lucero, tuviste de cantarle al Papa Juan Pablo II. Pero fíjate, yo no fui tan suertuda como Lucero, que lo tuvo frente a frente y que la tocó y le dio su bendición. Yo no tuve esa suerte, pero sí, me dio muchísimo gusto que Kiko Campos me llamara para grabar esta canción, que fue una canción preciosa porque la compartí con muchos niños, con mucha gente, y en varias ocasiones que el Papa estuvo aquí en México, tuvimos oportunidad de cantarla en varios lugares, ¿no? Entonces, compartir toda esa fe y además todo eso que Juan Pablo II logró con todas sus visitas a México, lograba, había un halo especial en ese hombre que hacía que todo cambiara, el ambiente cambiaba cuando él hizo esas visitas aquí. Y en la gente se veía cómo abrían sus corazones y cómo despertaba esa gran fe y ese gran cariño que se le tuvo siempre a ese Papa, que yo creo que todos vamos a extrañar en el mundo porque tenía algo bien especial. Entonces, haber tenido una participación cuando todo el mundo, cuando tantos corazones quieren alzar su voz para cantarle al Papa, pues es un privilegio grande poder participar y estar allí, ¿no? Era una personalidad además impactante, era un personaje muy especial que yo creo que se recordará pues siempre, se recordará siempre porque tuvo uno de los papados más largos, sí, y fue un hombre mágico realmente, ¿no? Mira, Daniela, ¿y un mensaje que le quieras enviar a tu amiga Lucero que nos está escuchando en estos momentos? Pues mira, a través de ustedes, y como sé que nos escuchan en tantas partes, solamente quiero decirles que su mamá no hizo más que bien en ponerle ese nombre, porque es un lucero que brilla para todos, y es una gran artista, una gran mujer, una gran persona, y yo le agradezco mucho a la vida que alguna vez nos haya juntado en el camino, y que seamos amigas, y poder disfrutar las cosas que hemos disfrutado juntas. Me da mucho gusto tener el cariño de una persona como ella. Y asimismo, yo sé que ustedes les dará mucho gusto saber que ella es querida por muchos de nosotros y que también somos sus fans. Así que vaya siempre todo lo mejor, toda la luz, y lo mejor para Lucero, que tenga siempre salud, que tenga siempre su alegría y que tenga siempre esa sonrisa hermosa que la caracteriza. Muchas gracias, Daniela. El gusto ha sido nuestro de tenerte en este programa, de tener una gran estrella mexicana aquí con nosotros compartiendo con Marcos y además, Elvira, yo complacido, no sé si me has observado que durante toda la entrevista yo así boca abierta escuchando a esta gran estrella Daniela Romo, que desde niño por supuesto también la he seguido y por supuesto que vi todas las presentaciones o muchas de las presentaciones que hizo acá en Venezuela, muchas de las telenovelas que ha hecho, así que de mi parte, de un admirador venezolano, recibe mil felicitaciones por toda tu trayectoria, Daniela. Muchas gracias, Marco. Me da mucho gusto igualmente compartir contigo, con Elvira, con toda la gente de mi Venezuela adorado. Bueno, les mando siempre mi cariño, mi corazón, y de veras los espero con el corazón aquí abierto para que ojalá puedan hacer una visita aquí a mi país y ojalá vayan a ver Víctor Victoria. Claro que sí. Deseo todo lo mejor y puras cosas bonitas. Daniela, ¿sabes cuál va a ser nuestro regalo cuando te vayamos a ver? ¿Cuál? Arepas. Ya va. Los espero con el corazón abierto y el estómago también. Entonces eso está prometido en ella, Daniela. Bueno, les agradezco muchísimo, cuídense mucho y que sigan generando cosas bellas para el público que los escucha y para todos los amigos. Muchas gracias siempre. Solo te pido el momento de rescatar. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. ¿Qué onda? Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @QueOndaLucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Lucero. ¿Qué tal? ¿Les gustó el programa? Esperamos que sí. Ha sido un placer acompañarlos por unos minutos a través de lucero.com.mx, el portal oficial de La Novia de América. Mil gracias por la sintonía. Si tienen comentarios, sugerencias, pueden escribirnos a queondalucero@gmail.com. Ante los micrófonos estuvimos Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil. Conducimos Qué Onda Lucero desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica el programa es la de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Aquí se acaba esta emisión, pero nos seguimos comunicando a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Despedimos con un buen tema del disco Solo Pienso en Ti de 1990. Lucero nos canta ¿Quién pudiera quererte? Eres tan